mucho tiempo hemos perdido, permitiendo sueños llenos de valor, sentimientos omitidos, destruyendo los caprichos del amor. Los dos somos tan iguales que no se le permitió a la luz brillar una vez más. Alegría hemos fingido, escondiendo la tristeza y el dolor. El amor no es para siempre. Conservémoslo dejándolo partir, soportando este dolor sin consumir. Abre tus brazos y deja todo el dolor. Llévate solo las cosas buenas. Abre tus brazos.